de Simu en el aire, con la tierra en los pies. Mu Radio Orgánica, consumo gratuito y libre. Estamos otra vez en Decimú, hoy en alianza con nuestros amigos de THC, la revista de la cultura canábica. Estamos con Sebastián Basalo hablando de este momento tan especial en el cual la movilización social, porque no se lo puede atribuir a otra cosa, está, ha logrado que grandes mayorías en el Congreso estén a punto de hacer lo que nunca hacen, que es lo que quiere la gente, o que no siempre hacen. En este caso, lo que quiere la gente es, no se refiere a drogarse, digo porque vamos a hablar un poco de los lugares comunes también, sino a que pueda existir, como decía Sebastián antes, una cuestión de soberanía sobre nuestros cuerpos, posibilidad de decidir, y no un mecanismo de supuesto combate al narcotráfico y demás que está dejando víctimas por todas partes. Hay una pregunta que te quería hacer que es esta, Sebastián. ¿Qué pasa con los chicos que consumen droga y uno dice el paco, cómo los ataca y demás? ¿Son diferentes los efectos de las distintas drogas? ¿Ustedes en una... ¿Cuántos números tiene THC? Justamente el último número que editamos es la edición 50. La edición 50, estamos de cumpleaños. Entonces, felicitaciones, Sebastián. En esos 50 números, ¿cómo han analizado esta cuestión de distintos tipos de sustancias y algunas que parecen abaratarse para entrar fácil y pegar muy duro en sectores de chicos más vulnerables, más pobres y demás? Narcotráfico, insisto, lo voy a decir una y mil veces, no es algo que hayan creado determinados tipos malos, que es lo que creen, los que creemos mucho de lo que luchamos contra eso, es que son tipos malos que nos hacen esto porque su moral no les permite. La moral fue la herramienta, la razón fue el negocio. La prohibición y el narcotráfico es un negocio. Entonces, en un negocio hay una regla clara, que es sacar el mayor beneficio posible, la maximización posible, exactamente. Entonces, como todo negocio, necesita diversificarse. Entonces, al igual que vos tenés, al igual que recientemente Argentina viajó a Angola para poder encontrar determinadas personas que consuman determinados productos que nosotros hacemos, etcétera, o sea, no todo el que consume es el que paga más por determinado producto. Está el tipo que se compra una cartera en Louis Vuitton y está la gente que compra carteras de 2 pesos porque no puede comprar esa cartera, y hay gente que se enriquece mucho vendiendo carteras de 2 pesos. El paco nació así. Ante un universo de gente en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, después de la década del 90, donde el neoliberalismo destruyó completamente los entramados sociales que había, donde se multiplicó un montón la cantidad de pobres, se multiplicó también un universo de personas que, no por ser pobres, no dejan de consumir. Bien, en ningún sentido no dejan de consumir zapatillas, no dejan de consumir remeras, no dejan de consumir nada. Entonces, obviamente, para esas personas también había que tener una droga. Como que las drogas, vuelvo a lo mismo, el narcotráfico es un negocio, al igual que está la pastilla de éxtasis de 300 pesos para el tipo que la puede pagar en Pachá, también hay un gran negocio en torno a poder venderle una sustancia que una persona, por X razón, elige para poder hacer con su cuerpo lo que quiera a un menor costo, en este caso el paco, pero no a un menor costo de plata, sino un menor costo de pero un mayor costo de salud, como lo es una sustancia como el paco, que es algo casi no apto para consumo humano, pero que obviamente si hay droga libre, vuelvo a lo mismo, la droga libre está ahora, no está cuando se legalice. Cuando se legalice es encender la luz del cuarto, es que el Estado controle, es ver qué estamos haciendo. Ahora el Estado se está lavando las manos, por eso los tipos pueden fabricar esto. Cuando vos legalices y regularices, obviamente van a caer todos estos mercados. Y a la vez una pincelada, Sebastián, sobre este tema. ¿Vos pensás que lo que se está haciendo con respecto a la posibilidad de recuperación de los chicos que tengan lugares de detención y demás alcanza, o el problema es tan grave? Por ejemplo, hay muchas madres del paco que vienen planteándose un montón los problemas de salud que tienen sus hijos. Hay problemas de salud asociados a un montón de otras sustancias también, pero obviamente que en esta guerra casi creada para sostener un negocio como fuera, son usados como rehenes también, para decir no, un cambio que no se dé, total, si despenalizamos estos pibes se quedan sin atención. Fíjate, analicemos 2 segundos lo perverso de ese argumento. Ya no es que usan cualquier argumento, sino que llegan a perversiones inimaginables. Obviamente que es necesario un tratamiento, todo tipo de tratamiento, universal, público y gratuito en todos los hospitales para todo problema de consumo, encima de drogas que no lo hay. Por eso es muy, muy, muy necesaria la lucha que hacen gentes como la madre del Paco, muchas de las cuales apoyan la despenalización. Pero no, seamos realistas, no podemos atender una, no podemos entender, ocuparnos de la atención de la salud de una persona si la consideramos un delincuente. Es imposible. Por eso la despenalización, sobre la que se quiere cargar todas las soluciones mágicas, tampoco lo es. La despenalización es el punto de partida, no es una solución de nada en lo que hace a la salud. Sí es una solución importantísima en lo que hace a cuidar la libertad y el cuerpo y la vida de las personas, que eso ya no es poco. Yo te hablaba, ya bastante que ese pibe que consume paco y está hecho pelota, con la despenalización no lo vas a meter en una celda, una comisaría, no lo vas a hacer ingresar en un circuito de delincuencia asociado, no lo vas a hacer ir a una cárcel, no le vas a hacer pagar un antecedente. Eso no es poco, pero obviamente que los tratamientos nacen después de la despenalización. Hoy, vos imaginate si abrimos una salita de atención de los problemas de salud pública, universal y gratuita, como se propone en el Plan Nacional de Asistencia a las Adicciones que se está discutiendo. Imagínate si un pibe está pasado de determinada sustancia, va a ese lugar a atenderse y cuando sale detenido, no va a acercarse a ese lugar. Una persona que es delincuente por hacer algo no puede solicitar ayuda. Sebastián, nombrabas a las madres, que son la red de Madres contra el Paco y por la Vida. Te propongo escuchar a Alicia Romero. Dale. No podemos dejar afuera al usuario y a las organizaciones sociales de los barrios tampoco, ¿no? A la organización civil, que es la que va a poner, que muchas veces ponemos el cuerpo a esta situación, ¿no? Todos tenemos que tomar conciencia y todos podemos ayudar. Esto también tiene que ver con que hagamos una mirada a nuestro alrededor y vamos a encontrar muchísimos consumidores de distintas sustancias, legales e ilegales. Sebastián, Alicia Romero, una de las madres contra el Paco, dice, miremos que hay muchísimos consumidores de sustancias legales o ilegales. ¿Cómo traducís eso que está diciendo Alicia? ¿Cómo lo traduzco? De la siguiente, con un ejemplo. A mí me gusta siempre, trato en lo posible de agarrarme de cosas reales, no de teorías. Soy un amante de la fenomenología. Para mí, a los hechos, la única realidad, la única verdad es la realidad, como decía... Qué peronista que te veo. Un expresidente argentino. Claro, por eso modo de sacarse dogmas y prejuicios. Exactamente, veamos lo que hay. El problema del consumo de paco, obviamente ampliado por los medios, masificado, pero un problema real del cual hablamos recién, muchísimo ya. Si yo te dijera que el paco en la población de clase baja, la población más vulnerable por su contexto socioeconómico, no es la droga más consumida, vos que me dijeras, no, algo me están contando mal. Más allá de la marihuana, ¿no? Que la marihuana atraviesa transversalmente a la sociedad, no tiene un foco en determinada clase por sobre otra, es casi una cuestión folclórica. Hablamos de drogas puntualmente, no deja de ser una droga, pero hablamos de sustancias puntualmente e incluso sustancias dañinas. Las sustancias más consumidas hoy en los sectores de clase baja en Argentina son los medicamentos legales, son los medicamentos genéricos. Son los medicamentos para el resfrío, son los medicamentos para la tos, por una sencilla razón. El paco hoy está 10 pesos en el conurbano, 20 pesos acá en Capital Federal. Si bien uno dice, che, qué barato está el paco, 20 pesos, aún así no sea barato para esos pibes, pero es muy barato. Bien, el paco, más o menos un pibe que consume paco, que realmente está comprometido con ese consumo, consume alrededor de entre 15 y 20 dosis por día de paco. Multipliquemos eso, son 400 pesos por día que gasta un usuario de paco. 400. Es decir, que el usuario de paco, para tirar, para un poco asustarnos, porque es interesante, asustarnos ante el nivel de irrealidad que se nos está presentando. El usuario de paco es el que más gasta en drogas, mucho más que un pibe de clase alta. Se gasta 400 pesos por día. Pero el problema es que, como las dosis están baratas, la puede ir a comprar. Pero algunos ni siquiera pueden acceder a esos 20 pesos del paco. ¿Por qué? Porque mínimamente hacen economía y dicen, no tengo, porque en un rato voy a querer consumir más. Entonces, en su economía, ¿qué es lo que pueden comprar? Unas tabletas, que gracias a la ley de medicamentos genéricos, que obviamente no voy a ir en contra de que haya medicamentos genéricos, lo que digo que no está claramente regulada, obviamente, como muchas cosas en Argentina, hicieron que un pibe puede comprarse una tableta y se toma 5 pastillas de para el resfrío con una cerveza y está loco durante 6 horas. Entonces le rinde muchísimo más. Ahora, también le hace muchísimo daño a su salud. De eso hablaba Alicia Romero. De que no nos olvidemos a la hora de sancionar esto, de que no estamos hablando de un capricho de clase media. Estamos hablando de un cambio de eje importantísimo, de un nivel que no nos imaginamos. Que vuelvo a lo mismo, no nos va a poner la solución sobre la mesa, sino que no nos imaginamos las consecuencias por el desafío que nos va a plantear el día de mañana. Lo más interesante va a estar al otro día que se sancione la despenalización. Ahí recién comienza una nueva era, no es que se termina algo. ahí comienza una nueva era, ahí nos vamos a sentar a charlar realmente de política de drogas. ¿Cómo, qué vamos a hacer con esos pibes? Va a tener que haber atención en todos los hospitales, vamos a analizar pastillas en los boliches, vamos a ir a lugares de riesgo a ocuparnos de dar información, vamos a repartir material descartable, vamos a brindar información en general, vamos a hacer campaña de prevención, todas cosas que hoy no podemos. Vuelvo a lo mismo, porque no hay salud donde hay derecho penal. ¿Cómo se ve? El cambio de paradigma a partir de todo este debate representa una transformación total de cómo se ve el tema. La persona que está tomando medicamentos para el resfrío, más cerveza, que queda loco, ya a uno le hace dar cuenta de cómo hay una distorsión total en el modo en que miramos esto, como si tuviéramos anteojos que nos hacen ver las cosas al revés del pepino. Sebastián nos está ayudando a tratar de verlas según ese viejo apotegma. La única verdad es la realidad. Ya seguimos para ver cómo sería ese futuro que se está vislumbrando a partir de la sanción de una nueva ley. Decimu. Decimu. En internet, saber es compartir. www.lavaca.org, información libre. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio. Corría el año 68 y en la selva norteña de Moyobamba, Perú, nacía la cumbia amazónica de la mano de los mirlos. Ellos estuvieron tocando en el último Festival Internacional de Folclore de Buenos Aires y ahí pudimos conversar con su cantante y fundador, Jorge Rodríguez Grandez. ¿Qué le parece mejor, don Jorge? ¿La cumbia villera, la cumbia colombiana, la cumbia amazónica? Lo digo, todos son valiosos porque todos tienen su público. Es hermoso, bonito y de verdad, y cada uno le hace a su manera lo mejor. Así que ahí estamos. Felicidades para todos los géneros musicales, que nunca desaparezcan porque es la alegría del mundo, ¿no? Esta agrupación creó un nuevo estilo de cumbia, con su característica guitarra eléctrica y el sentir de la vida en la selva, reflejando de esa manera la nueva música tropical peruana. Lo que se escucha es Poder Verde, cumbia amazónica por los mirlos del Perú. ¡Qué linda es mi selva verde! ¡Qué linda es mi selva verde! ¡Bendita tierra gigante! ¡Hermosa tierra de amor! Decimu como la vaca. Ajá. Decimu, bueno. Ah, ya, decimu, con todo cariño. De quien les habló, su amigo Jorge Rodríguez Grandes. Sigan esta sintonía grande que tiene Decimu. Decimu. Mu punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Consulta nuestra agenda de actividades libres y gratuitas en www.lavaca.org. A esta vaca no le gusta mugir sola. Decimu. Decimu. Último bloque del programa con Sebastián Basalo, este de Simu, en el que estamos tratando de encarar un nuevo paradigma sobre lo que ha ocurrido en los últimos años en Argentina, que es el tema de la droga, la propuesta de despenalización y de salirnos de una especie de estereotipo de castigar a chiquitos que andan con un faso y creer que esto es la lucha contra el narcotráfico. Lo que nos está revelando Sebastián, claramente, y lo ha hecho durante todo este tiempo, pero nunca tendríamos que olvidarnos, porque como vos decías, no se habla casi nunca de estas cuestiones, es justamente esa distorsión, esa mentira que representan ese tipo de luchas. Y a partir de la sanción de una nueva ley, en la cual THC, Sebastián y todo el movimiento canábico ha tenido mucho que ver, puede cambiar la cosa. ¿Cómo es esa ley y ese acuerdo que hay entre radicales, entre el Frente Amplio Progresista y el oficialismo del Frente para la Victoria, que ustedes han revelado en la etapa de THC, también titulado como La Pipa de la Paz, donde aparecen Ricardo Gil La Vedra, radical, la oficialista Diana Conti, por el Frente para la Victoria, y Victoria Donda, por el FAP? ¿Cómo es el acuerdo de esa? A ver, te propongo contarte cómo es el acuerdo, empezando por otra parte de esa etapa, que es la que está abajo. ¿Qué ves abajo vos de la etapa de esos tres políticos? La etapa del THC es una movilización pidiendo despenalización ya, no más presos por plantar. Bueno, Diana Conti ya venía presentando hace 7 años un proyecto de ley que despenalizaba, proponiendo despenalizar, dejar de criminalizar al que usa drogas, al que tiene para su consumo y también al que cultiva para su consumo. Fue una de las primeras legisladoras que lo presentó. Ricardo Gil La Vedra es uno de los juristas, vos hablabas hace un rato, participó en los juicios de las juntas, actualmente es uno de los 4 encargados de reformar el Código Penal en Argentina, es uno de los juristas más prestigiosos del país. Hace 2 años presentó también su proyecto, muy parecido en muchos aspectos al de Diana Conti. ¿Qué es lo que estaba pasando en esos proyectos? Para hacerlo claro, yo te contaba, hoy vos caes detenido por tener, después un juez ve, vos le tenés que demostrar si consumís o no, y si el juez duda, te manda preso por tener, si vos demostrás que consumís, vas por consumo con una pena menor, y si hay pruebas de venta, más por comercio. Eso es lo que propone la ley. Las cifras la vimos. 70% terminan demostrando ser usuarios. Entre el 1 y el 3% son para comercio. El 25% del medio son estos que tienen no hay prueba de comercio. El juez no le cree que es para consumo porque el pibe lo tiene que demostrar, dice la ley, inequívocamente. Es decir, si vos tenés 50 gramos, pero me jurás que lo consumís, pero para mí es mucho, pero no tengo prueba de comercio. Bueno, tengo una figura que es tener. Vos lo tenés porque tenés. Y tiene una pena de 6 años de prisión tener droga. Tenerla. 6 años. 6 años, tenerla. Esto es algo que se discute mucho desde lo jurídico, no creo entrar en esos temas, pero llegamos a ese lugar. Victoria Donda hace 2 años presenta su proyecto, que es el primero que realmente termina con la criminalización de los usuarios y cultivadores. ¿Por qué? Porque a diferencia de esos otros dos proyectos, esos proyectos agarraron y dejaban la ley como estaba y decían que el que demuestre, seguís manteniendo penada la tenencia, que demuestre que es usuario, en lugar de hacer un tratamiento para tener una pena de menor de prisión o la pena de menor de prisión que le corresponde en la ley, que quede libre. ¿Cuál es el problema? ¿Qué van a seguir? Que vamos a seguir yendo detenidos por tener hasta demostrarle a un juez, y que si el juez encima tenía dudas, nos iba a dejar preso por tener. ¿Bien? Eso es lo que no terminaban esos proyectos. Victoria Donda, ¿qué hacía directamente? No solo despenalizaba la tenencia para consumo, también la tenencia. Entonces, lo único que te queda de los tres, si sacaste todos, es el comercio, que es lo lógico. Vos querés perseguir al que vende, ponía a la policía a buscar pruebas para que persiga al que vende, no al que tiene. Si persigue al que tiene, primero, no va a tener tiempo de perseguir al que vende, si somos inocentes. Segundo, va a poder tapar el propio negocio. La policía en Argentina, a diferencia de todos los países de Latinoamérica, es la que controla y maneja y organiza el negocio del narcotráfico. Ahí está revelando el fondo de esta cuestión, claro. Etcétera. Entonces necesitan de una ley. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo tapo el narcotráfico que no persigo? Porque al fin de mes te tengo que mostrar que no lo perseguí. O sea, si no, tendría que tener una planilla llena de infracciones por el comercio. Pero el tema es que las detenciones no ingresan por comercio o no ingresan por consumo. Ingresan por infracción a la ley de drogas. Todos entran por tener. Después, al final del proceso, se ve quién comercia y quién consume. Entonces la policía, a fin de mes, te dice, mira, tengo 10.000 causas que realmente me persiguen a la ley de drogas. La gente se ensalza bien ahí. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, si haces una vez por semana. Lo que no nos cuentan es que el 70% de esa cifra no nos mostraron son usuarios, el 20% el juez no le creyó, pero son usuarios y solo el 3% son comerciantes. ¿A qué se llegó al acuerdo? ¿Y por qué te proponía la marcha? Porque con estas diferencias, no habiendo diálogo, hace 10 días se dio en Argentina una marcha de 60.000 personas en todo el país. 60.000 personas en más de 22 ciudades. Y no digo 60.000 personas en Buenos Aires, porque fue un reclamo federal que se dio en todas las provincias del país a la vez. En todas las capitales y en no capitales también. Vuelvo con el valor de la realidad. No podemos negar la realidad. Bueno, los diputados no negaron la realidad. Los diputados conscientes de esta marcha, digo, porque podemos tapar una realidad cuando son pocos, pero cuando son muchos se torna... no podemos seguir tapando eso. Decidieron juntarse a partir de lo que ocurrió en la marcha, era un hecho que tenían que resolver ya, y por suerte zanjaron las diferencias entre los distintos proyectos. Obviamente hay un peso muy grande por el cual la tenencia de drogas no se pudo sacar de la ley. ¿Por qué? Por las presiones que hay desde la corporación policial, la corporación judicial, que si no tiene esa tenencia y no tiene esa tenencia para consumo y la policía no labura juntando prueba de que vende, te tira un caso de 3 kilos sin prueba de que comercia, vos no tenés prueba como juez de comercio. Si no tenés ninguna otra figura, lo tenés que liberar, a los 3 días tenés una marcha, te dicen los jueces. Así de perverso, Sergio, es el sistema. Entonces los tipos te dicen, yo necesito que esté penada la tenencia para aunque sea darle una condena simbólica cuando me llevan caso sin comercio. Bueno. La tenencia se dejó en la ley, pero ¿qué se hizo revolucionariamente propuesto por Gil La Vedra valiéndose de su experiencia? Dijo, si no podemos sacar la tenencia, revirtamos la carga de la prueba. Es decir, que la base sea que se presume que toda tenencia es para uso personal y por ende no punible. Y que para una tenencia de droga sea punible, el juez tiene que demostrar que sea para algo distinto al consumo. El juez tiene que demostrar que la persona es culpable, digamos, entre comillas. Si el juez cree que puede definir esta tenencia simple, esta tenencia para nada, bueno, que la defina él. Que se preocupen, antes de detener a una persona o allanarle su casa, por verificar que lo que él tiene es para algo que no sea su consumo. Antes, vuelvo a lo mismo, se penaba la tenencia y vos tenías que demostrar que para su consumo. O sea, volvemos al clásico. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En el caso del cultivo de marihuana fue muy parecido, pero fueron un poquito más. Ya el juez no tiene que demostrar que no es para algo que no es para el consumo, el cultivo. Tiene que demostrar que hay pruebas de comercio. Es decir, se despenalizó en el acuerdo... el cultivo de cannabis cuando no sea para comercio. Es decir, el juez tiene que juntar pruebas de que un pibe está vendiendo en su casa antes de invadirle la casa por cultivar plantas. Se despenalizó la tenencia de semillas. No hay plantas sin semilla. Entonces, ¿cómo va a decirle al pibe? No, ahora te dejo que cultives para que no le compres al narco, pero la semilla la vas a tener que seguir comprando en el mercado negro. No se pudo por determinados parámetros, creo yo, morales. Yo no estuve en esa reunión, pero creo yo que por determinados parámetros morales no se pudo penalizar el comercio de semillas. Entonces, se sigue generando una cuestión contradictoria. Ahora podés tenerlas en tu casa, podés guardarlas. Eso no es menor, digo, hay muchos pibes que por tener un par de semillas en la casa la pasaban muy mal cuando le caían la policía por sus plantas. Ahora se puede tener, pero sigue prohibido comprar. Bien, es una deuda que obviamente da para discutirla en el futuro. ¿Cómo no podemos comprar semillas de cannabis si encima no tienen elementos psicoactivos? Y en lo que hace al consumo en la vía pública es algo que preocupaba a un montón de personas, porque el 95% de los casos que ingresan por infracción a la ley de drogas se dan en la vía pública. El 95% de los casos, por una evidencia de consumo. Y en gran parte, ¿por qué? Por marihuana. No hay pibes casi detenidos por éxtasis, hay muy poquitas causas. ¿Por qué? Porque es muy privado el consumo. Vos... Casi que si mirás para otro lado, yo me puedo meter una pastilla en la boca. Ahora, fumarme un cigarrillo de marihuana es imposible, no se detecta. ¿Qué pasó con el consumo en la vía pública? Ya lo había propuesto Victoria Donda en su proyecto. No estaba en los proyectos de Gil La Vedra y de Conti, pero tanto Gil La Vedra como Conti fueron ellos quienes propusieron en esa reunión despenalizar el consumo de drogas en la vía pública. Es decir, las personas, la privacidad no solo se ejerce en tu casa. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque si vos no tenés casa y te ves obligado a ejercer esa privacidad en la calle, sos un delincuente desde el vamos. Entonces, una ley que penalice el consumo en la calle es una ley claramente clasista, una ley dirigida a perseguir a los que no tienen ese espacio de cuatro paredes para ejercer su privacidad. Ahora, ¿es libre el consumo en la calle a partir de esta ley? No. Hay una limitación que fijaron muy claramente los legisladores, que es la incitación a menores a consumir drogas. No vas a poder fumar delante de un jardín, no vas a poder fumar delante de un menor de edad, al menos no clara y ostensiblemente. Pero obviamente donde haya un mayor de edad no hay trascendencia de consumo. Una cuestión, Sebastián, y ahora recurro a tu poder de síntesis. ¿Qué le dirías a una señora, por ejemplo, o a un señor que dicen, pero qué barbaridad con esto, que está lleno de gente joven que fuma en la calle, esto es una barbaridad, ¿a dónde vamos a ir a parar? Frase que escucho cada 10 minutos. ¿Qué le dirías? Yo creo que vamos a ir a parar a un país muchísimo mejor que el que ya tenemos. Insisto, que el que ya tenemos. Creo que iniciamos como país, y con todo el trabajo que nos cuesta como argentinos, un proceso de construcción desde hace varios años de una nueva nación, con todo lo que nos cuesta. Creo que este camino, creo que esto que se está dando va en esas vías. Vuelvo con lo que te dije al principio, creo que es un acto de soberanía. Creo que es un acto de soberanía que nos estamos dando hacia nuestros propios cuerpos, hacia nosotros como personas y hacia nosotros como país. Creo que esto que muchos van a poder presentar como un escándalo va a ser el desafío en un tema tan importante, por muchos vaticinado como el tema del siglo XXI, como es el tema de la política de drogas. Vamos a poder darnos el lujo, por suerte en Argentina, de construir y de discutir a partir de ahora una política de drogas para nosotros, hecha por nosotros, pensada para nuestra realidad como país y no impuesta desde el exterior por quienes quisieron sustentar un negocio a costa de la vida de las personas. Obviamente que creo que esto, planteado así, y creo que ese es el desafío, va a exigir de parte de las personas que representan a los argentinos en el Congreso un nivel de responsabilidad que ojalá lo puedan tener para estar a la altura de las circunstancias. Así habló Sebastián Basalo de THC, la revista de la cultura canábica que tanto ha hecho para que la realidad se transforme. Decimo. Decimo. Si la vida no quiere que crezcas, yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver que no soy un pirado y que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, te voy a vender, te voy a curar. Lo mío es pa' vos, lo tuyo es pa' dar. Vino un duende, me parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para vos. Llegamos hasta acá y vamos a hacer la voz. Cambiar de receta por esta vez y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de rojo y las hojas ya puedo ver y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener para prepararte. Decimo.